Déjame intentar quererte como yo te quiero, te quiero, te quiero. Déjame entrar en tu vida y poderte amar. Y hacer que los días que pasen, que sean infinitos, que cada minuto y las horas hacerlos eternos. Déjame soñar amarte como yo te quiero. Déjame imaginarme que estoy contigo, contigo, contigo. Deja que mis deseos se halaguen de ti. Que nuestro amor en la cama se funda en placeres. Y que no hay otra razón más que el amarse. Seguimos cantando al amor con los afectos y los sentimientos de siempre. ¿Quién más? ¡Bambolé! Y como siempre, saludamos a ustedes, Eduardo Calafiori, Nerea, para nuestro fans club. Estoy contigo, contigo, contigo. Deja que mis deseos se halaguen de ti. Que nuestro amor en la cama se fundan en placeres. Y que no hay otra razón más que el amarse. Déjame imaginarme cómo yo debo amarte. Y te amaré a mi manera.